Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es abril 21 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Samuel, Primera de Samuel. Estaremos leyendo el capítulo 10, 11 y 12, el libro de Lucas, capítulo 16, del versículo 19 al capítulo 17, versículo 10, y el libro de Proverbios, capítulo 27, del versículo 15 al 27. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y le besó diciéndole, ¿no te ha ungido Jehová como el soberano de su heredad? Hoy, cuando te vayas apartando de mí, hallarás a dos hombres junto al sepulcro de Raquel y de Selzac, en la frontera de Benjamín. Ellos te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Y aquí, que tu padre ha dejado de lado las asnas y está preocupado por vosotros, diciendo, ¿qué harás cerca de mi hijo? Cuando sigas de allí, más adelante y llegues a la encina de Tabor, saldrá a tu encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos tres cabritos, otros tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Después que te hayan saludado, te darán dos panes, los cuales tomarás en sus manos. De allí irás a las colinas de Dios, donde está el descampamento de los filisteos. Sucederá que cuando hayas entrado en la ciudad, allí encontrarás a un grupo de profetas descendiendo del lugar alto, presididos de liras, panderos y flautas, y arpas y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová descenderá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Y sucederá que cuando te hayan acontecido estas señales, haz lo que te venga a mano, porque Dios está contigo. Después descenderás antes que yo a Gilgal, y aquí que yo descenderé hacia ti para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer. Aconteció que cuando Saúl volvió la espada para apartarse de Samuel, Dios le transformó el corazón y todas estas señales se cumplieron en aquel día. Cuando llegaron a la colina, y aquí que un grupo de profetas venía a su encuentro, y el Espíritu de Dios descendió sobre él con poder, y él profetizó en medio de ellos. Sucedió que cuando todos los que le conocían antes vieron cómo profetizaba en medio de los profetas, los del pueblo le decían unos a otros, ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? ¿También está Saúl entre los profetas? Un hombre de allí respondiendo diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Así pues, se originó el refrán, también está Saúl entre los profetas. Saúl cesó de profetizar y llevó a un lugar alto. Y un tío de Saúl le preguntó a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? Y él respondió, fuimos a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, acudimos a Samuel. El tío de Saúl le dijo, declárame por favor qué ha dicho Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, pero del asunto del reino no le declaró nada de lo que Samuel le había hablado. Entonces Samuel volvió a convocar al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, librándonos de la mano de los egipcios y de la mano de los reinos que os oprimieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. ¿Quién os libra de todas vuestras desgracias y angustias? Y habéis dicho, no más bien, constituye un rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y fue tomada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara la tribu de Benjamín con sus clanes, y fue tomado el clan de Matrí, y de este fue elegido Saúl, hijo de Quis, y le buscaron, pero no le pudieron hallar. Entonces consultaron otra vez a Jehová, ¿aún ha de venir aquí ese hombre? Y Jehová respondió, he aquí que está escondido entre el equipaje. Ellos corrieron y le trajeron de allí, y una vez en medio del pueblo, era más alto que todos los hombres para arriba. Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto que Jehová ha elegido? De veras que no hay nadie como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo gritaba diciendo, ¡viva el rey! Luego Samuel explicó ante el pueblo el proceder de un rey, y lo escribió en un rollo que guardó delante de Jehová. Entonces Samuel despidió a todo el pueblo, cada uno a sus casas, Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él algunos hombres valerosos cuyos corazones Dios había tocado. Pero unos perversos dijeron: ¿cómo nos va a librar este? Ellos le tuvieron en poco y no le llevaron un presente, pero él cayó. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Nahas, el amonita, subió y acampó contra Jabes, en Galad, y todos los hombres de Jabes dijeron a Nahas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Nahas el amonita les respondió: haré alianza con vosotros con esta condición, que cada uno de vosotros le saque el ojo derecho, de modo que yo ponga a estar frente sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Si no hay quien nos libre, nos rendiremos a ti. Cuando los mensajeros de Saúl dijeron estas palabras al oído del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes, y Saúl preguntó: ¿qué pasa al pueblo? ¿Por qué lloran? Entonces le repitieron las palabras de los hombres de Jabes. Y cuando Saúl oyó estas palabras, el Espíritu de Dios descendió con poder sobre él, y se encendió su ira de en gran manera. Él tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos, y los envió por medio de mensajeros a todo el territorio de Israel, diciendo: así se hará con los bueyes del que salga tras de Saúl y Samuel. Entonces el temor de Jehová cayó sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Besek. Los hijos de Israel eran 300,000, además de 30,000 hombres de Judá. Y los mensajeros que habían venido le dijeron: así diréis a los hombres de Jabes en Galad: mañana, a la hora de más calor, seréis librados. Los mensajeros llegaron y lo dijeron a los hombres de Jabes, quienes se alegraron. Entonces los hombres de Jabes respondieron: mañana nos rendiremos a vosotros para que hagáis con nosotros lo que os mejor parezca. Y sucedió que al día siguiente, Saúl distribuyó al pueblo en 3 escuadrones. Luego entraron en medio del campamento durante la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que la hora de más calor. Y sucedió que los que quedaron se dispersaron de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Entonces el pueblo preguntó a Samuel: ¿quién son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Entreganos a esos hombres para que les demos muerte. Saúl respondió: no morirá nadie en este día, porque Jehová hoy ha dado victoria a Israel. Entonces Samuel dijo al pueblo: venid y vayamos a Gilgal para que confirmemos allí el reino. Todo el pueblo quedó a Gilgal, y allí en Gilgal proclamaron al rey Saúl delante de Jehová. Ahí también le ofrecieron sacrificios de paz delante de Jehová, y allí Saúl y todos los hombres de Israel se alegraron muchísimo. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Entonces Samuel dijo a todo Israel: y aquí que he escuchado vuestra voz en todo lo que me habéis dicho, y he constituido un rey sobre vosotros. Ahora, y aquí que vuestro rey irá delante de vosotros, yo ya soy viejo y estoy lleno de canas, y aquí que mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante desde mi juventud hasta el día de hoy. Heme aquí, testificad contra mí en presencia de Jehová y en presencia de un ungido. ¿De quién he tomado un buey? ¿De quién he tomado un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿De mano de quién he aceptado soborno para cerrar mis ojos por ello? Testificad contra mí y yo los restituiré. Ellos respondieron: no nos has defraudado, ni nos has oprimido, ni has tomado nada de manos de nadie. Él entonces les dijo: Jehová es testigo contra vosotros. También su ungido es testigo en este día, que no habéis hallado en mí poder ninguna de esas cosas. Ellos respondieron: él es testigo. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová es quien designó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora, presentaos para que yo os exponga por vosotros el caso ante Jehová, respecto a todos los actos de justicia que Jehová ha hecho por vosotros y por vuestros padres. Después de que Jacob entró en Egipto, vuestros padres proclamaron a Jehová, y Jehová envió a Moisés y Aarón, quienes sacaron de Egipto a vuestros padres y les hicieron habitar en este lugar. Pero ellos se olvidaron de Jehová su Dios, y él los entregó en mano de Sisara, jefe de los ejércitos de Azor, en manos de los filisteos y en manos del rey Moab, quien les hicieron la guerra. Ellos clamaron a Jehová y dijeron: Hemos pecado porque hemos abandonado a Jehová y hemos servido a Baalés y a las Astartes. Pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobal, a Barak, a Jefte y a Samuel, y os libró de la mano de vuestros enemigos de alrededor, y habitasteis seguros. Entonces, al ver que Nahas, rey de los amonitas, venía contra vosotros, me dijisteis, no más bien, que hay un rey que reine sobre nosotros, aun cuando Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Ahora pues, he aquí que el rey que os habéis elegido, el cual os habéis pedido, he aquí que Jehová ha constituido un rey sobre vosotros. Si teméis a Jehová y le servís, si obedecéis su voz y no os rebeláis contra el mandato de Jehová, entonces viviréis en pos de Jehová vuestro Dios, tanto vosotros como el que reine sobre todos vosotros. Pero si no obedecéis la voz de Jehová, y si sois rebeldes al mandato de Jehová, entonces la mano de Jehová estará contra vosotros y contra vuestro rey. Presentaos pues ahora y ve esta maravilla que Jehová va a hacer ante vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Sin embargo, yo invocaré a Jehová, y él enviará truenos y aguaceros para que conozcáis y veas que es tan grande la maldad que habéis cometido ante los ojos de Jehová al haber pedido un rey para vosotros. Samuel invocó a Jehová, y aquel día Jehová envió truenos y aguaceros, y todo el pueblo temió en gran manera a Jehová y a Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel, «Ruega a Jehová tu Dios por tus siervos, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido el mal de pedir un rey para nosotros». Y Samuel respondió al pueblo, «No temáis, vosotros habéis cometido todo este mal, pero con todo no os apartaréis en pos de Jehová, sino servir a Jehová con todo vuestro corazón. No os apartéis tras las vanidades que no sirven ni libran, ya que son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo por causa de su gran nombre, porque él ha querido hacer pueblo suyo. En cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra Jehová dejando de rogar por vosotros. Al contrario, os instituiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle con fidelidad y con todo vuestro corazón. Consideradlo cuán grandes cosas él ha hecho por vosotros. Pero si perseveréis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Lucas, capítulo 16, versículo 19, al capítulo 17, versículo 10. Cierto hombre rico se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y cierto pobre, llamado Lázaro, estaba echado a su puerta lleno de llagas, y deseaba saciarse con todo lo que caía de la mesa del rico, aun los perros venían y le lambían sus llagas. Aconteció que cuando murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormento, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas». Y Abraham dijo, «Acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera, Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí, y tú eres atormentado. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y vosotros, para que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá». Y él le dijo, «Entonces te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar del tormento». Pero Abraham dijo, «Tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos». Entonces él dijo, «No, padre Abraham, más bien, si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán». Pero Abraham le dijo, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos». También dijo a sus discípulos, «Le es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel que los ocasione. Mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y que se fuera lanzado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale». Los apóstoles dijeron al Señor, «Auméntanos la fe». Entonces el Señor les dijo, «Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este simócoro, desráigate y plántate en el mar, y el árbol os obedecería. ¿Y quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta, al volver de este campo le dirá, pasa, siéntate a la mesa? Más bien le dirás, prepara para que yo cene, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Después de eso, come y bebe tú. Da gracias al siervo porque hizo lo que le habías mandado. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he mandado, decid, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos de hacer. Proverbios capítulo 27, del versículo 15 al 27. Gotera continua es un día de lluvia, y una mujer rencillosa son semejantes. Sujetarla es sujetar al viento o al aceite en la mano derecha. El hierro con hierro se afila, y el hombre afina el semblante de su amigo. El que cuida de su higuera comerá de su fruto, y el que atiende a su señor logrará honra. Como el agua refleja la cara, así es el corazón del hombre al reflejar al hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así nunca se sacian los ojos del hombre. El crisol prueba la plata, la hornaza el oro, y el hombre la boca del que lo alaba. Aunque machaques al insensato con el pisón de un mortero en medio del grano, no se apartará de su insensatez. Considera atentamente el estado de tu ganado, presta atención a tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, ni se transmiten una corona de generación en generación. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y serán recogidas las plantas de las colinas. Los corderos para tu vestido, y los machos cabríos para el precio del campo. La abundancia de la leche de las cabras será para tu sustento, y para el sustento de tu casa y de tus criadas. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana, Señor, por tu palabra, por tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor, por nuestras familias. Gracias te damos, Padre. Gracias te doy por los que nos escuchan, Señor. Gracias te doy, Señor, porque a pesar, Padre, que estoy pasando por problemas para poder distribuir tu palabra, Señor, correctamente, Señor, sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el único que estás haciendo las cosas posibles, y que tú vas a abrir puertas, tú vas a poner los medios para que tu palabra siga siendo distribuida entre tu pueblo, Señor. Te doy gracias por los que son fieles, Señor, a seguir adelante, Padre. Te doy gracias por todos aquellos, Señor, que nos escuchan, que a pesar, Señor, de que esta palabra no ha sido bajada automáticamente en sus computadoras, Padre, o de la manera que ellos las escuchan, tú, Señor, los sigues poniendo y los sigues ayudando a que sean fieles, Señor, a tu ministerio, a tu palabra, Padre. Por eso te doy gracias, Señor. Gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, nuestra página ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Y pues es un poquito frustrante el saber que pues estas compañías que estaban distribuyendo nuestro podcast están teniendo actualizaciones, están moviendo servidores y nos han puesto en otro domain, en otro servidor, bajo otro identificación. Y es por eso que nuestros feeds, que hacen que los podcasts sean distribuidos por medio de los programas iTunes o Juice o cualquier programa que ustedes utilicen para bajar estos podcasts, pues no se puede identificar. O solamente los identifican como archivos, pero no como podcast con el formato XML. Sin embargo, pues estamos tratando de solucionar ese problema. Como quiera, si van a nuestra página, he puesto ahí cómo pueden seguir ustedes escuchando nuestros podcasts e incluso cómo poder bajarlos manualmente si lo desean. Estamos esperando que probablemente, ojalá, para el fin de semana ya esto haya sido solucionado. Si no, vamos a tener que mover nuestros podcasts a otro domain, a otro servidor. Pero los tendré al tanto de eso. Mientras tanto, les agradezco su paciencia, les agradezco su fidelidad. Y pues, seguir adelante. Recuerden que somos una familia virtual, somos una familia en el Señor y todos somos parte de este ministerio, unos de una manera y otros de otra, y pido sus oraciones por eso. Ok, sin más yo los dejo. Gracias por haber estado aquí en otro segmento más de la Biblia Diaria. Los espero el día de mañana. Y recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y su familia tengan un día hoy y siempre llenos de bendiciones. Hasta entonces.